Cuando me preguntan qué tan necesarias son las metas, me gusta compartir la historia de Howard Hill. Es posible que para muchas de las personas que están escuchando esta grabación, el nombre de Howard Hill no tenga un significado especial. Sin embargo, Howard Hill fue probablemente el mejor tirador con arco y flecha que haya existido. Era tan efectivo que llegó a matar un búfalo adulto y un león africano solo con su arco y su flecha. A 15 metros de distancia, podía ganarle disparando virtualmente a cualquier tirador de rifle del mundo. En películas cinematográficas, he visto a Howard Hill, en competencias de tiro al blanco, dar en el centro exacto con la primera flecha y después romperla en dos con su siguiente tiro. Ciertamente, Howard Hill era un hombre invencible con el arco y la flecha. Yo nunca he participado en competencias de tiro con arco y flecha. Sin embargo, le puedo asegurar que puedo tomarlo a usted, que está escuchando esta grabación, y después de una lección de media hora conmigo, puedo lograr que usted le dé al centro del blanco con más consistencia que Howard Hill lo hiciera en el mejor día de su vida. Y usted estará pensando, sí, se volvió loco. Pero no, es más, en una competencia entre Howard Hill y usted, yo le apuesto a usted todo lo que tengo porque estoy totalmente seguro de que usted va a ganar. Lo único que tenemos que hacer para que usted gane es vendarle los ojos a Howard Hill y darle un par de vueltas para que no sepa dónde está el blanco. Y usted seguramente estará pensando, pero Sig, ¿qué analogía tan ridícula? ¿Cómo va a poder darle al blanco si no lo puede ver? Y esa es una buena pregunta, pero yo tengo una mejor. ¿Cómo puede uno dar en el blanco si no lo tienes? ¿O tiene un blanco, una meta a la cual le está apuntando? Si ve, si no tiene metas a las cuales le estás apuntando, es como querer darle a un blanco que no tiene. He ahí la importancia de tener metas. Es tan difícil llegar a un destino que no se tiene como regresar desde un lugar en donde no se ha estado. Es obvio que hablo de objetivos y del hecho de que usted debe tenerlos. A menos que usted tenga objetivos definidos, precisos, fijados en forma clara, no logrará el máximo potencial que tiene dentro de usted. La mayoría de la gente no tiene objetivos claramente definidos. Usted puede tener a 100 jóvenes en la calle y preguntarle a cada uno, ¿qué está haciendo para garantizar su fracaso en la vida? Después de recobrarse del choque inicial, probablemente cada uno dirá, ¿qué me dice? ¿Qué hago para garantizar mi fracaso? Yo trabajo para alcanzar el éxito. Y trágicamente, la mayoría de ellos piensa que así es. Sin embargo, si seguimos a esos 100 jóvenes hasta llegar a la edad de 65 años, solo 5 de ellos habrá alcanzado la seguridad financiera de la cual todos queremos disfrutar. ¿Cree que las personas que no logran éxito en la vida realmente tienen planes de fracasar? No lo creo así. El problema es que no hacen planes de nada. Los objetivos o planes son importantes, así que, ¿por qué no hay más personas que los fijan o tienen? El 97% de la gente en nuestra sociedad no tiene organizado un programa de metas. Es posible que tengamos algunas metas individuales, pero no un plan integral de metas, y hay una gran diferencia. Las metas individuales están enfocadas en un objetivo específico y pueden hacer que descuidemos algunas otras áreas de nuestras vidas. Aunque podemos alcanzar una, podemos pasar por alto o fracasar en otras áreas que pudieran ser aún más importantes. Mucha gente tiene metas tan meritorias como terminar la escuela, conseguir un trabajo o perder unas cuantas libras. Metas aisladas como estas son relativamente fáciles de proponer. Sin embargo, un programa equilibrado de metas es algo diferente. Esta es la razón de por qué solo el 3% de las personas tiene un programa de metas diseñado para cosechar los mejores beneficios de la vida. Hay varias razones por las cuales las personas no sientan metas. La primera razón por la cual la mayoría de las personas no tiene un programa de metas es el miedo. Este es el gran inhibidor. Las personas tienen miedo de entregarse al logro de metas específicas debido a que piensan que lo más probable es que no vayan a poder alcanzar los objetivos que se fijan. No quieren cometer el error a todo el volumen de su voz ni frente a sus amigos, así que simplemente no se comprometen. Muchos se aseguran a sí mismos que se fijarán objetivos, pero no le dicen a nadie acerca de ellos. Ni siquiera escriben sus objetivos en papel. De esta manera, si no los logran, nadie lo sabrá, lo que constituye un enfoque más seguro y menos bochornoso para ellos. Utilizando esa forma de pensar, podría yo señalar que un barco estaría mucho más seguro en el muelle que en el mar. Pero no se construyen los barcos para ello. Usted se sentiría más seguro si no se compromete, pero esa no es la razón por la cual fue creado. Estoy convencido que usted fue creado para un propósito y de que está aquí por una razón. Ese propósito es obtener de usted todo lo que sea humanamente posible para hacer sus contribuciones a la humanidad. Los objetivos le permiten hacer más por usted y también por otros. James Allen, autor de As a Man Think, afirmó: quien ha derrotado a las dudas y al miedo, ha triunfado sobre el fracaso. La segunda razón por la cual las personas no tienen metas es porque tienen una pobre autoimagen. No pueden imaginarse alcanzando las cosas que internamente desearían poder alcanzar. Pueden ver cómo otros lo consiguen, pero en cuanto a ellos, olvídese. El miedo, en cierto grado, nos hace posponer las cosas y acobardarnos. Para ser sincero, el miedo y una pobre autoimagen están tan entretejidos que es difícil, si no imposible, separar el uno de la otra. La doctora Joyce Brothers dice que su autoimagen tiene una influencia directa sobre la ropa que viste, la forma en que luce, la profesión que abraza, el cónyuge que elige, los hábitos que adquiere, su conducta moral y las metas que se propone alcanzar. Esto es una fuerte motivación para hacer algo sobre la imagen que tiene de usted. La tercera razón por la cual la gente no tiene metas es porque nunca han comprendido completamente los beneficios. La primera idea es: comprométase a que va a alcanzar su meta. El compromiso es esencial para la victoria en la vida de un individuo. Las vidas comprometidas tienen significado, realización, propósito y entusiasmo. Por el otro lado, los intentos de vida nunca satisfacen. Los intentos, por lo general, se convierten en algo negativo, y lo negativo se convierte en crítico o incluso cínico. Los intentos de vida nunca son victoria. El tratar no significa nada ni produce ningún resultado. ¿Alguna vez ha leído usted una biografía o una historia relacionada con alguien que intentó vivir y se convirtió en héroe? Hace pocos meses tuve el privilegio de volar por sobre las cataratas del Niágara por primera vez. Al aproximarnos a estas, el capitán del avión anunció por el intercomunicador: «Damas y caballeros, a su izquierda están las cataratas del Niágara. Quienes no las hayan visto desde el aire pueden mirarlas por las ventanillas del lado izquierdo del avión. Constituyen una visión impresionante». Seguí su consejo, y aunque las cataratas estaban a varias millas de distancia, pude ver y sentir la enorme potencia del Niágara al darme cuenta del rocío que saltaba a docenas de metros en el aire. Al observar el rocío y mirar las cataratas, se me ocurrió un pensamiento. Durante miles de años habían pasado millones de toneladas de agua por esa caída de 60 metros para perderse en la nada relativa. Luego, un día un hombre, con un plan, dominó una parte de esa potencia abrumadora. Dirigió una porción del agua de la caída hacia un objetivo específico y creó miles de millones de kilovatios horas de electricidad para mover las ruedas de la industria. Millares de hogares han tenido alumbrado, se han cosechado toneladas de alimentos, se han fabricado y distribuido muchísimos productos, se han creado trabajos, se han educado niños, construido carreteras, edificios y hospitales como resultado de esta nueva fuente de energía. La lista de beneficios casi no tiene final, y todo sucedió por un hombre que tomó parte de la energía del Niágara y la dirigió a un objetivo o meta específica. Es lo que le pido que haga usted. ¿En qué áreas debemos sentar metas? Esencialmente hay seis clases distintas de objetivos: familiar, mental, físico, social, espiritual y financiero. Comprométase a un diario y detallado autocontrol. La razón de esto se hace obvia cuando usted se da cuenta que si su compromiso no puede ser medido, tampoco puede ser administrado. Si puede hacerse, puede ser medido, y si se puede hacer, probablemente puede ser mejorado. La mayoría de nosotros sufre de una brecha de realidad bastante importante entre lo que decimos a otros que hacemos y lo que en verdad hacemos. En realidad, nos engañamos a nosotros mismos, y esto afecta negativamente nuestra productividad, le pone techo a nuestro potencial y límites innecesarios a nuestro futuro. Por este motivo, lo primero que debe hacer, luego de comprometerse a lograr un objetivo, es comprometerse también a un autocontrol para alcanzar su meta. Joe Frazier, el excampeón mundial de boxeo de todos los pesos, lo dijo de esta manera: se puede elaborar un plan de pelea, pero cuando comienza la acción, puede que no resulte como se había planeado y uno se queda únicamente con sus reflejos, es decir, con solo su preparación. Es allí donde se pone en evidencia su disciplina. Si en la oscuridad de la madrugada no hizo lo correcto, ahora quedará al descubierto bajo el resplandor de las luces. Entonces, no solo se trata de identificar sus metas. Sabiendo claramente cuáles son y estando fuertemente comprometido con el logro de ellas, llévelas escritas con usted para que le sirvan en el control de sus actividades diarias. Al finalizar su día, establezca las seis cosas más importantes para lograr estas metas que deberá realizar al día siguiente y según su orden de importancia. Se requiere de una enorme cantidad de disciplina para hacer esto, pero le garantizo que si lo hace todos los días, mejorará su productividad en todos los ámbitos de su vida y experimentará una libertad que sólo la responsabilidad disciplinada le puede aportar. También debería proponerse invertir unos 30 minutos a la semana para mantener sus metas al día y planificar la semana siguiente. Robert Collier decía: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Así que divida su meta en pequeñas partes. Convierta sus desventajas en ventajas. El 21 de septiembre de 1993, mientras hablaba ante más de 13.000 personas en Denver, Colorado, observé a un caballero que estaba casi totalmente recostado sobre su espalda en una silla de ruedas reclinable y que se deleitaba tremendamente con lo que estaba oyendo. La sonrisa en su rostro era amplia, frecuentemente soltaba una carcajada y en varias ocasiones aplaudió vigorosamente lo mejor que pudo. Cuando acabé mi discurso me detuve para conversar con él porque rara vez, o quizás nunca, he visto a alguien con tanto gozo y deleite dibujado en su rostro. Hice un comentario acerca de su entusiasmo y dije que tenía que conocer al hombre tan impedido que, sin embargo, obviamente lo estaba mucho menos que muchos de los robustos presentes. Cuando habló acerca de la libertad que tiene, quedé anonadado. He aquí el porqué. A la edad de 7 años, Walter Sonny Weingarten sobrevivió a la tercera peor epidemia de polio del siglo XX. Quedó paralizado del pecho hacia abajo y durante los siguientes 25 años de su vida debió usar un pulmón de acero que pesaba más de 290 kilos. Lo usaba 18 horas cada día y cada noche. Durante 25 años durmió con él en su habitación. Era prisionero del sistema que le permitía seguir viviendo. A menudo se ha dicho que la necesidad es la madre de la inventiva, y en este caso ciertamente queda comprobado. En 1975, Sonny Weingarten diseñó el primer prototipo de pulmón o respirador portátil y comenzó a viajar por todos los Estados Unidos. Ahora entendemos, ¿verdad? Por más de 25 años, ese pulmón de acero determinó dónde podía ir y dónde no. Ahora está libre de él y puede reír, aplaudir y disfrutar de la vida mucho más. En 1984, ante la persuasión de varios médicos pulmonares en el área de Boston, Massachusetts, se fabricaron manualmente varios prototipos de su invención para personas que padecían de un tipo de distrofia muscular que se había concentrado en la parte superior del cuerpo y afectaba a los músculos respiratorios. Posteriormente, se produjo un modelo para niños y jóvenes. Interesante, ¿no? Que buscando resolver un problema propio, terminó resolviendo también los problemas de muchas otras personas. Su desventaja la convirtió en una ventaja para sí mismo y para muchas otras personas. Aprenda a responder a la desilusión. Lo que en una última instancia determinará su éxito en todos los ámbitos de la vida, no es lo que le suceda, sino cómo reaccione ante lo que le suceda. Efectivamente, la vida es valiosa, y solo se sostiene en tanto que tenga algo valioso por objetivo. Los objetivos en la vida son importantes y virtualmente casi todo el mundo lo sabe. Sin embargo, por elección o por indiferencia, el hombre promedio de la calle sigue divagando por la vida siguiendo las líneas de menor resistencia sin enfocarse en objetivos y metas claras. El extinto Maxwell Maltz escribió un libro que le recomiendo que no solo lo lea, le sugiero que lo devore. Hágalo parte de usted y de su forma de vivir. El título es Psicocibernética. Es un título abrumador, pero realmente es un libro simple, escrito en forma hermosa y de fácil comprensión. Maltz dice que el hombre es funcionalmente como una bicicleta. A menos que siga moviéndose hacia adelante, en otras palabras, hacia un objetivo o una meta, empezará a caer. La quinta idea es, disciplínese. Habrá ocasiones en que se desanimará. Habrá días en los que sencillamente no tendrá deseos de levantarse y presentarse a su trabajo o de intentar lograr sus metas. Cuando eso sucede, el mando lo toman el carácter y el compromiso. El carácter lo sacará de la cama, el compromiso lo hará entrar en acción y la disciplina le permitirá completar la tarea. Ha habido numerosas ocasiones en las que todos nosotros nos hemos sentido sin deseos de hacer lo que debíamos hacer, pero como nos habíamos comprometido a realizar la tarea, nos arrastramos fuera de la cama y nos presentamos al trabajo. Lo que resulta interesante es que pronto somos cautivados por lo que estamos haciendo y olvidamos todo lo relativo a no sentirnos bien y nuestro rendimiento es excelente. Luego de dar esos pasos, tuvimos deseos de realizar la tarea. El punto a destacar es que la motivación viene después de la acción y no a la inversa. Recuerde, cuando haga las cosas que debe hacer en el momento que deba hacerlas, llegará el momento en que pueda hacer las cosas que desea hacer en el momento que desee hacerlas. El diccionario dice que un objetivo es un propósito, es un plan. Es algo que usted espera hacer. Sin reserva, le diré que quien quiera que usted sea, en donde quiera que esté y lo que haga, debe tener objetivos y que la única manera de alcanzarlos es trabajando disciplinadamente. Las madres deben tener objetivos. Los vendedores, médicos y atletas deben tener objetivos. Con objetivos definidos, usted libera su propia energía y comienzan a suceder cosas. ¿Puede imaginar a Sir Edmund Hillary, el primer hombre en conquistar el Monte Everest, explicando cómo pudo lograr tal hazaña? Imagíneselo diciendo algo como: bueno, la verdad es que yo salí a dar una caminata un día cuando repentinamente me di cuenta que sin proponérmelo había llegado a la cumbre de la montaña más alta del mundo. Suena absurdo, ¿no es cierto? ¿O puede imaginarse al presidente de la junta directiva de General Motors explicando que había conseguido ese puesto debido a que todos los días llegaba a trabajar y que lo promovieron sucesivamente hasta que un día llegó a ser presidente de la junta? Es ridículo, desde luego, pero no más ridículo que el razonamiento de que usted puede lograr cualquier cosa significativa sin tener objetivos específicos y trabajar disciplinadamente en ellos hasta alcanzarlos.